Juan, hoy es 25. ¿Sabes qué significa eso? Esto... Claro, cariño. Después de 42 años, ¿cómo iba a olvidar nuestro aniversario de boda? Frío, frío. Ahora, en BBVA recibes tu pensión el día 25 de cada mes. Y recuerda que por tenerla domiciliada puedes despedirte de las comisiones. Infórmate en tu oficina. BBVA. Adelante.